Agradecimiento primero al presidente del Gobierno por la confianza que ha depositado en mí y reiterar mi propósito de trabajar por la armonización, por la modernización de la justicia con todos los sectores comprometidos con ella, utilizando como instrumento fundamental las armas del diálogo y la búsqueda del encuentro. La justicia en España necesita estar a la altura de nuestros ciudadanos que viven en el siglo XXI, en una España moderna, en una España que afortunadamente disfruta de una democracia avanzada. Espero que mi trabajo sea útil para los ciudadanos, pues en el equipo que preside el presidente Zapatero, los ciudadanos son el objeto principal, primero y último, de toda su acción de gobierno. Deseo también, obviamente, estar a la altura de esas circunstancias.